todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Bueno, muy buenísimos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo. A la carrera llegamos desde la fonoplatea hasta la radio, llenos de entusiasmo, de alegría, una jornada histórica, que yo creo que colmó todas las expectativas. Por ejemplo, que los canales de televisión no estuvieran, que no dieran atención a un hecho político importante, porque cubren un acto de 5 personas, si es de los candidatos de la coalición o de otro lado, pero no nos quejamos, esta es parte de la batalla. Había sí medios de prensa, prensa escrita, obviamente la 36, la Juventud, los medios de prensa también de los partidos que son parte de este acuerdo. Estábamos diciendo que llegamos corriendo desde la fonoplatea de la conferencia de prensa, llenos de alegría, de entusiasmo, confirmando lo que va a ser esta batalla, decíamos, ¿no? La ausencia de los canales de televisión no nos llamó la atención, pero había compañeros del movimiento sindical, del movimiento social, dirigentes importantes, ¿no? De distintos sindicatos, compañeros. Tenían compañeros de todo el país, una compañera de Bella Unión, de Tacuarembó, de Paysandú, de Florida, de San José, Canelones, Maldonado, no quiero dejar a nadie por el camino, pero que se vinieron especialmente a ser parte de este paso histórico que estamos dando hoy. Ustedes van a escuchar después las intervenciones de Gonzalo, de Andrea, mañana van a estar acá en la 36, pero el resumen, perdón en el desorden de hoy, pero venimos con toda la manija, venimos a mil. Llegaron saludos también por escrito de compañeros que no pudieron estar, un saludo del compañero Alción Cheroni, un saludo del compañero Álvaro Jaume, nos dejaba un saludo también el compañero artista, músico Edgardo Muscarelli. Me estoy dejando por el camino muchas cosas, estoy hablando de memoria, pero no podíamos faltar hoy en este espacio que todos los días es parte, digamos, de la militancia. Romy mañana se va a extender sobre los contenidos de la conferencia, pero transmitirles que sí, que dimos este paso, que estamos en camino, que estamos en la lucha y que ahora lo que precisamos es desplegar toda nuestra fuerza militante y llenar las calles con la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores, con nuestras propuestas, con la reivindicación de la ciudad de izquierda y en las grandes batallas que están planteadas. Fue eje de las intervenciones de los dos compañeros la batalla por la seguridad social, la recolección de firmas y la batalla de octubre del 24 con el objetivo de ganar el plebiscito y de abrir un espacio en el Parlamento para que esté la presencia de la izquierda. Yo ya me voy despidiendo. Queríamos por lo menos compartir esto con todos ustedes. Ahora se trata de militar. La canción que yo decía, ahora se trata de caminar. Ahora se trata de militar. Y nos estamos convocando a esta batalla histórica que nos proponemos dar. Así que mañana estarán con la compañía, seguramente una intervención más ordenada de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con Carlos Pérez y el domingo nos reencontramos en la audición del 26 de marzo.